Bueno, pues sin más preámbulo, yo supongo que todos sabéis por lo que estamos aquí reunidos, así que voy a obviar presentar tanto el título del libro como la autora, y solamente darle las gracias por estar aquí esta tarde tan llena de actos y acontecimientos, etcétera. Y por otro lado, pues darle gracias a Pura por haber pensado en mí para estar con ella en la puesta de largo aquí en Sevilla, por lo que me dice, de este trabajo que no por en apariencia menor en cuanto a lo que trata la vida, la historia de una persona, deja de ser un trabajo, como ya hace muchos años nos planteó Ginsburg, ¿no?, con el famoso libro aquel del queso y los gusanos, ¿no?, sobre la vida de aquel campesino medieval, pues no deja de ser un libro que nos sirve tanto para extraer conclusiones generales como también para introducirnos en un mundo que hoy día, en el que está tan de moda lo de la España vaciada, pues este a mí me lo ha recordado en muchos aspectos, porque trata temas como el de la moral campesina o un mundo que hoy día cada vez está más lejos, cuando no en muchos casos desaparecido. Y eso en este caso no es menor, porque Enriqueta era anarquista, o sigue siéndolo a día de hoy, y además, por cuando ustedes lean el libro, verán que leyendo la trayectoria vital de Enriqueta pueden seguir prácticamente, aunque no se explicite de esa manera, la trayectoria del mundo o de un determinado mundo anarquista andaluz desde principios del siglo XX y podríamos decir hasta la actualidad, puesto que afortunadamente Enriqueta pues está entre nosotros, ¿no? Por otro lado, a mí el libro me ha interesado por algo que dice Pura al comienzo del prólogo, y te prometo que me he leído entero el libro, y tú bien lo sabes, ¿no? No he cogido las tres primeras páginas del prólogo, y es... Ah, vale. No. Ahora, sí. Yo creo que se escucha bien, ¿no? Y me lo he leído. Pero sí estoy completamente de acuerdo, y yo creo que es una... yo creo que aquí más o menos, un poquito más. Ahí. Pues bueno, no pasa nada, tranquilo, ¿no? No tenemos prisa, tampoco nos vamos de aquí, así que con tranquilidad. Bueno, ¿se me escucha mejor ahora ahí al fondo o no? Igual, ¿no? Es decir, igual de bien, ¿no? Bueno, escribe Pura que este libro, que este trabajo es producto de una doble situación, ¿no? El resultado de un acto de amor y el resultado de la confianza que tanto Enriqueta como su familia han depositado en ella. Y yo creo que es verdad, sobre todo porque, como ya he dicho, no creo que no se puede tratar, si no es desde esta perspectiva, un trabajo con una historia vital tan determinada como es la historia de Enriqueta, y a la vez ser capaz, como ya he dicho antes, de extrapolarla a lo que es la propia vivencia personal de Enriqueta. Y eso, y bueno, es también mi obligación hablar bien de la autora, ¿no? No podía hacerlo mejor otra persona que Pura, tanto por su dedicación al tema de género, como esa comprensión a la hora de tener en su obra un papel importante. No voy a recordar por obvia los títulos de los trabajos de Pura, sino también por estar muy relacionado con algo con lo que está relacionada la recuperación de la historia de Enriqueta, ¿no?, que es la memoria histórica. Entonces, sin ese compromiso personal, yo creo que este libro hubiera sido distinto, y que me perdonen, porque veo a algunos ilustres académicos en primera fila, los académicos, este libro no se podría haber hecho desde la universidad de esta manera. Es decir, no se trata de una cuestión ni de oficio, ni una cuestión de saber manejar las herramientas de una determinada disciplina, sino que se trata de ponerle algo más que eso. Se trata, por un lado, de creerse lo que se está escribiendo, de amar, de querer al personaje que se está tratando, y de estar comprometida con la realidad que acompaña a la vida de Enriqueta. Porque la vida de Enriqueta no es sino una más de otras muchas vidas que seguramente ustedes conocerán, si no en profundidad, por lo menos superficialmente, de muchas otras personas que, tanto por sus propias peculiaridades de la vida como por el contexto que le tocó vivir, y en este caso el de la dictadura franquista y su situación personal en estos 40 años de monarquía, de régimen monárquico parlamentario, pues no lo tendríamos tan presente si, ya digo, no se hubiera tratado desde la perspectiva de que lo hace Pura. Y además hay otro elemento que a mí me parece importante, porque en muchas ocasiones no se le da ese relieve, o incluso con mejor o peor bondad o maldad, como ustedes quieran pensar, pues se llega a obviarlo, a no tenerlo presente. Y es que, como ya he dicho antes, Enriqueta es una anarquista, pertenece no solamente ideológicamente, sino que pertenece a ese mundo ácrata, que yo personalmente considero que es más allá de un mundo ácrata. A mí me gusta más utilizar el término de una cultura o una sociedad radical, que es la que hace que el golpe de Estado de julio de 1936 en muchos lugares del Estado español, entre ellos la llamada Andalucía Oriental, Alta Andalucía, como más te guste llamarla Pura, pues se produjera un proceso revolucionario, un proceso de cambio social con unas raíces muy profundas, y que sobre todo, no únicamente, pero sobre todo, llegó a sus máximas cotas de expresión en el mundo campesino. Y en este sentido, Enriqueta pues es una protagonista de ese mundo, pero no es una protagonista del mundo miliciano o del mundo revolucionario del colectivismo de los años 36, 37, inclusive hasta el 39, sino que además su propia formación ha estado desde la escuela de José Puig, allí en el Sallent, hasta la propia vivencia personales con el compañero de su madre, una vez que emigran desde Almería a Cataluña. Con lo cual, el libro nos presenta otra línea muy sugerente y que no está muy, muy lejana a muchos de los acontecimientos que hoy se viven en Cataluña, y es la presencia de esos murcianos, utilizar un término genérico, ¿no?, de esos murcianos anarquistas o faístas que en determinados ámbitos catalanes pues achacan la responsabilidad de ciertas derivas del mundo sindicalista revolucionario catalán. Es decir, un tema no solamente historiográfico, ¿no?, sino yo pienso de profundas raíces incluso en el mundo de hoy día. Además, y ya con ello voy terminando, porque aquí hemos venido a que hable Pura, no solo, pero fundamentalmente a que hable Pura, hay otro elemento que además yo creo que está muy relacionado con esa pertenencia al mundo ideológico y al mundo cultural de esa sociedad ácrata o radical, que prácticamente vive en paralelo a la sociedad, digamos, reglada del momento, y es lo que también dice en el prólogo, es que estamos hablando de una mujer inocente, de la inocencia de Enriqueta, y que yo traduzco como que inocencia es el reflejo de esa creencia o de esos planteamientos dentro del mundo anarquista de creer antes que en la maldad del hombre, en la bondad del hombre. Es decir, la sociedad funciona porque la mayoría somos buenos y no porque haya muchos malos, como muchas veces nos quieren hacer creer. Bueno, este planteamiento yo creo que es una línea que recorre todo el libro, más allá de las dos grandes épocas en las que está dividido, es decir, hasta el año 39, ¿no?, su formación, sus vicisitudes, y aunque todavía una niña, apenas 15 o 16 años creo recordar, su vivencia en el mundo revolucionario, viviendo además unas circunstancias muy especiales, como son las de Maroto y toda la problemática del mundo cenetista con las autoridades republicanas en Granada, la parte de Granada no ocupada, y Almería, y lo que va a venir después, que es algo también muy común, pero que en el libro queda magistralmente relatado y puesto de manifiesto, como es esa vida dentro de un completo exilio interior que está formado por todos los componentes, que no porque lo hayan pasado muchas personas, creo yo que no hay que dejar de enumerarlo, aunque lo sepamos, ¿no? La prisión, la cárcel, la esclavitud, tanto en el centro de las monjas, las que resulta internada, como después como criada, y toda una historia que no por común en estas tierras deja una vez más de sorprender. Yo voy a terminar diciendo que de verdad el libro merece la pena leerse, porque no solamente es una biografía de unas memorias trabajadas a partir de una documentación o de unas entrevistas o de unas horas de audio, sino que además en la mano de la autora, la mano de Pura, se deja estar presente, y la verdad pues es una gozada en cuanto a la hora de leerlo. No lo digo como punto negativo, sino todo lo positivo. Es un libro que se coge y no se deja hasta que se termine, porque además, tanto por su extensión como por la forma en la que está escrito, lo permite. Y nada más. Le paso la palabra aquí a la amiga Pura para que nos ilustre. Pues bueno, muchas gracias. gracias, José Luis, por tu amabilísima y cariñosa presentación. Y muchas gracias a todas vosotras y vosotros, amigas y amigos, familia, que estáis aquí esta tarde, una tarde demasiado invernal para el tiempo que es. Además, según una amiga, hemos congregado más gente que el último partido en el último acto electoral aquí. O sea que encima no vamos a pedir el voto, así que esto va que no vean. Bueno, muchas gracias por estar aquí. La verdad es que, pero si me lo habéis dicho, es que es mentira. No, que no diga que era así. El partido que no lo diga. Ah, no lo digo. No. ¿Podemos decirlo? Bueno. La cuestión es que esta tarde, bueno, yo quería hablar de este libro porque es un libro que me, en verdad, me está dando una cantidad de alegrías que yo no había previsto. Es un libro que yo me negué durante un tiempo, bueno, no me negué, me resistí, en verdad, durante un tiempo a escribirlo. Cecilio, que está por aquí, me decía varias veces: niña, hay una mujer en tu tierra que tendrías que escribir la historia, porque Cecilio me llama niña, no sé por qué, pero bueno. Y yo, pues, ahí estuve un tiempo. Y después, cuando resulta que por fin conocí a la familia, ya pensé, sobre todo cuando conocí a Enriqueta, pensé que tenía que escribirla. Enriqueta tiene 95 años y tiene una memoria, sigue teniendo una memoria privilegiada. Y yo lo que recibí de esta historia fueron 15 o 20 horas de vídeo que había grabado una de su hija con un vídeo fijo, una cámara casera, y bueno, pues empecé a transcribir. Cuando me di cuenta de la historia, pensé, casi en una de las primeras personas a las que pensé fue en José Luis, porque precisamente José Luis tiene un libro sobre Sánchez Rosa, sobre el pedagogo José Sánchez Rosa, que os animo a que leáis, porque es un libro interesantísimo y que a mí me ha servido mucho también para contextualizar toda esta historia en la que yo no me sentía tan segura, porque trataba de escribir una historia sobre un testimonio oral. Una historia que, hombre, tiene la vocación de resultar y de contar la verdad, pero la memoria sabemos que a veces es frágil, a veces es tramposa. Entonces yo tenía también la obligación, en cierto modo, de contrastar alguna de las partes de esa historia. Y precisamente el libro de José Luis me sirvió para eso. Y después le mandé el manuscrito y él, con mucha generosidad, a los dos días me respondió y me dijo algo que yo no había previsto que podía pasar, y es me dijo que no había errores de bulto desde el punto de vista histórico, cosa que me preocupaba, y luego me dijo que la historia le había emocionado, y a mí eso me pareció que era algo que yo había pretendido. ¿Qué más había pretendido yo con esta historia? Pues algo que me resultaba difícil, en principio me resultó difícil de darle salida, de elaborar, y fue una de las razones por las que tardé en empezar a escribirlo. Es que no sabía cómo contar esa historia, porque la historia en verdad estaba ahí. Las cosas que se cuentan en el libro, ninguna la he inventado yo. Pero la cuestión era cómo contar esta historia, que es de una persona concreta, de carne y hueso, que te la pone con ese acto de confianza en tu mano, sin usurpar la voz de la protagonista. Porque, bueno, las personas que escribimos de vez en cuando, escribimos literatura, sabemos que la omnisciencia de los narradores es lo más parecido a Dios que hay, porque uno puede contar lo que quiera, pero aquí no. Yo aquí tenía que partir de una especie de omnisciencia prestada, ¿no? Y en ese sentido me preocupaba mucho la manera de conseguir que mi voz no se impusiera sobre la voz de la protagonista, y sobre todo que, bueno, como digo, tenía esa, yo me había marcado esa meta, ese objetivo de atenerme a la verdad de lo hecho. La verdad tenía también que contrastarla. Y porque Enriqueta es una persona, pero es un personaje. O sea, una persona con 95 años, con una vitalidad impresionante, y una persona que ella ha estado acostumbrada a su vez a contar su propia historia. Entonces ella lo relata sabiendo que ella misma, en cierto modo, es también a rato un personaje, ¿no? Y bueno, pues todo eso dio pie a un proceso creativo en el que las cosas fueron encajando como las piezas de un puzzle. Y ese encaje ha sido algo muy emocionante y en algunos casos muy emotivo, y que ha resultado que al final ha tenido hasta algo que ver la historia conmigo en una especie de vuelta final, ¿no? En una especie de círculo que se cierra. Y yo quería comentar algunas cuestiones que tienen que ver no tanto con lo que está en el libro cuanto con lo que se ha quedado fuera del libro, ¿no? Enriqueta cuenta, está viviendo una especie de segunda vida en esa de contar lo vivido, ¿no? Eso que decía García Márquez de vivir para contarla, ¿no? Pues de alguna manera ella está viviendo estos últimos años de su vida con la esperanza, con la ilusión de contar y de que alguien contara su vida, ¿no? Y entonces en ese sentido yo me siento muy contenta y muy satisfecha porque finalmente ella ha podido ver ese sueño cumplido y que hubiera un libro que estuviera ahí, ¿no? Y por otra parte, como digo, esto se ha convertido para mí en el proceso creativo se convirtió también en una cierta aventura. José Luis ha hablado del título del libro. A mí se me ocurrió casi desde el principio. Y bueno, es un verso de un poema de Alessandre, pero el motor de búsqueda para ese verso era que tenía que aparecer de alguna manera la palabra inocencia. Y la luz es la luz que emana el personaje. Me parecía importante hablar de inocencia porque aquí en el libro está presente en varios sentidos. En el sentido que ha hablado José Luis, evidentemente, hay una especie de creencia en toda la cosmovisión del anarquismo, en una especie de bondad primigenia del hombre y de las mujeres, que de alguna manera ha funcionado y sigue siendo un poco el motor de la vida de Enriqueta y ha funcionado durante toda su vida. Pero además yo también quería hablar de la inocencia con la que ella vivió determinadas cosas que después acabaron siendo objeto de hechos, o sea, acabaron constituyendo hechos constitutivos de delito y por los que fue juzgada. Y como ella dice, yo no había hecho nada, y yo no le había hecho mal a nadie, ¿no? Que es una cosa que se repite mucho, ¿no? Entonces, hay ahí un intento también de reivindicar, no ya solo, como digo, esa luz y esa inocencia del personaje, sino también el hecho de que muchas de estas personas que sufrieron prisión preventiva, prisión punitiva, y luego otro tipo de prisión que era muy común en la mujer, que era la prisión de vivir en un convento, realmente ni siquiera todo eso pudo acabar con esa bondad con la que ella veía o con la que ella sigue viendo lo que vivió y lo que le pasó. Bueno, eso en cuanto al título. Después, cuando ya tuve todo el material más o menos transcrito, pues bueno, lo organicé, y ahí es verdad que su hija Isabel me echó una mano grande porque ella había hecho un intento de organizar la historia. Y bueno, al final empezaron a encajar, como digo, las piezas del puzzle. Una de las piezas que encajó fue el asunto de una insurrección minera. Esta mujer se va, esta niña se va con 6 años a Sallén con su madre sola, ya abandonada por el padre, y se va a Sallén, a un pueblo de Barcelona, a trabajar. Y se van a una zona minera, y una de las cosas que me cuenta Enriqueta es que a su padre, que es el padrastro, ¿verdad? Una persona a la que ella no le quiere llamar padrastro, porque dice que es una palabra que no le gusta, entonces le llama siempre, como yo le llamo en el libro, el padre Eduardo, le llama siempre, y es la persona anarquista que a ella la empieza a formar en el anarquismo. Pues como digo, ella me cuenta, porque mi padre, cuando yo lo conocí, mi padre Eduardo ya había estado exiliado y preso en Fernando Po. Y yo pensé, bueno, a esta mujer, pero en la República, entonces yo pensé, bueno, le han podido bailar las fechas, ¿no? Entonces me pongo a hacer una indagación y efectivamente descubro que a finales del año 33 hay una rebelión, del año 32 hay una rebelión, siempre bueno tener una historia de la verdad, hay una rebelión, una reivindicación fuerte de toda esa zona minera. Los anarquistas se organizan, hacen huelgas y tal, y entonces se les aplica, siendo Manuel Azaña presidente de la República, se les aplica la ley de defensa de la República. Y hay unas 100 personas a las que se les mete en un barco y se les exilia a Fernando Po, que era una... Se les deporta. Se les deporta, exactamente, una deportación, ¿no? Y entonces este hombre está allí hasta finales, prácticamente vuelve en septiembre del año 31. Bueno, Entonces, un primer hecho que yo tengo que contrastar y que me doy cuenta de que efectivamente ha pasado, y además es un proceso muy interesante desde el punto de vista, histórico. Después, la otra cuestión que me cuenta Enriqueta, que son cuestiones que tienen muy grabadas en la memoria, esto da su paso por la escuela racionalista. La escuela racionalista, donde ella recuerda no solamente el nombre del maestro, don Josep Fuchs, donde ella además hace una narración muy curiosa, porque cuando se refiere a su época de Barcelona y a la escuela racionalista y a lo que hablaban y a lo que cantaban, lo hace en catalán, razón por la cual yo he reproducido en algunos casos los diálogos en catalán, porque ella lo cuenta en el libro en catalán. Entonces, en la escuela de don Josep Puig, ella me habla de que había un libro que a ella le gustaba mucho, que se llamaba Entre amiguitas, y me habla con tanta precisión del libro que pienso, bueno, no puede ser una historia que ella más o menos haya confundido y tal. Entonces, en el libro de José Luis de Sánchez Rosa me encuentro efectivamente la referencia a unos libros que había hecho José Sánchez Rosa para la formación de la muchacha y de los muchachos anarquistas, ¿no? Y de hecho la portada del libro que me la proporcionó José Luis está ahí recogida, y a ella le dio una alegría tremenda cuando vio por fin en la portada de ese libro que ella recordaba y del que recordaba pasaje entero, ¿no? Yo he utilizado algunos de esos pasajes para configurar algunas escenas, etc., ¿no? Bien, otra cuestión muy interesante es que cuando llega a Nazarín, la madre se pone a trabajar en una fonda como cocinera. Y un día Enriqueta sale de la escuela y entonces le dice, anda, tú que estás aquí desocupada, porque era un poco de las que no se estaba quieta, hay unos señores importantes en el comedor de respeto, ve y le vas quitando los platos vacíos. Y entonces resulta que, y me dice Enriqueta, dice, yo estuve hablando sobre la escuela racionalista y por qué mi padre me había llevado a la escuela racionalista, dice, y luego resultó, yo no sabía quién era, pero resultó que la persona con la que había estado hablando era don Luis Compán, que era en ese momento el presidente de la Generalitat. Entonces, es curiosísimo porque del Ayuntamiento de Sallent me mandaron una foto de ese día en el que se van a Sallent a inaugurar un parque, y ella pone el contraste, digamos, de que don Lluís Companys le pregunta, ¿y tú a qué escuela vas? Y dice, a la escuela racionalista, y le pregunta, ¿y por qué vas a la escuela racionalista? Y dice, porque mi padre es un hombre de ideas. Y aquí viene otra expresión que a mí me resulta muy sugestiva, porque es una expresión que ha desaparecido con el sentido que tenía en los años 30, pero que yo se la había oído y se la había escuchado a mi abuelo. Es decir, ser un hombre de ideas significaba ser un hombre de izquierda, ser un hombre que había hecho una elección sobre una determinada ideología. Entonces, esa ideología eran las ideas que se tenían, ¿no? Y Enriqueta se refiere a su padre como un hombre de ideas. Y cuando ella en los vídeos últimos se dirige directamente a mí a través del vídeo, me dice, Pura, cuando cuentes la historia, cuéntala, porque estas son la historia nuestra, de la gente que hemos sido y que somos una gente de ideas, ¿no? Esto a su hijo no le gusta tanto, lo de que su madre sea una mujer de ideas, pero a ella le da exactamente igual, le da. Bueno, ya habéis visto además un vídeo, seguramente un vídeo que grabamos en Barcelona el día que se presentó el libro, que ella canta el himno anarquista, no el himno oficial, digamos, sino un himno que las familias anarquistas cantaban. Ella dice que lo cantaban cuando iban al campo a pasar el día, etc. Y bueno, era un himno que se canta con otra letra, claro, pero con la música de Torna Sorrento, que es una canción popular del principio del año, del principio del siglo XX, de 1902, y lo canta con muy buena voz y se acuerda absolutamente de toda la letra, que he podido comprobar además que es cierto. ¿La del pueblo? Sí, sí. Y acaba diciendo lo de la burguesía, las canciones para escucharla. Y bueno, después es muy interesante también cómo Enriqueta cuenta un hecho un poco fantástico, en el libro resulta un poco fantástico, porque ella dice que cuando vuelven a Pedro Martínez, que es el pueblo del que era su padrastro, ella, dos meses antes del golpe de Estado del 36, vuelven a Pedro Martínez, y entonces en ese verano, unos días, ella lo recuerda como unos días antes de la guerra, resulta que en el cielo, dice ella, se ve una guerra de estrellas. y entonces ella lo recuerda con cierto sobrecogimiento, ¿no? Como un hecho natural, pero fantástico de alguna manera, que era como una premonición de lo que se avecinaba, y ella lo cuenta con mucho dramatismo. Entonces yo eso en el libro lo he dejado tal como ella me lo contaba, he aprovechado para meter otras cuestiones sobre cómo es la didáctica y la pedagogía de la formación de los niños y las niñas anarquistas. Se hablaba de que la naturaleza tenía sus leyes y de que cuestiones que se explicaban de forma fantástica, en verdad, respondían a las leyes de la física, ¿no? Entonces eso he aprovechado para decirlo, pero es curioso porque encontré una noticia que la da el Independiente de Granada en enero de 1937, y se habla de que en un día de enero del 37, que fue un mes muy frío y donde además se cometían cada noche, se sacaban, fue el mes de las grandes matanzas, de los grandes fusilamientos en Granada, se sacaba gente que cada noche eran 20, 30, 50 personas, y la gente vivía realmente atemorizada, esperando que pasara, que llegara la noche, y luego deseando que pasara. Pues tuvo lugar un hecho muy poco común, y fue una aurora boreal. Un hecho muy poco común teniendo en cuenta la latitud de Granada. Entonces, de pronto, a las 3 de la mañana un día se hizo de día y el cielo tenía unos reflejos, y entonces la gente salió verdaderamente despavorida a las calles pensando que había llegado prácticamente el fin del mundo, ¿no? El miedo a que sentían en aquellos días se sumó al miedo a lo desconocido y a ese fenómeno natural. Y yo he pensado que probablemente ella haya juntado las dos cuestiones. Pero bueno, donde está puesta la historia que ella cuenta, tiene mucho sentido porque ella lo cuenta como una premonición de lo que después vino con el golpe y con la guerra, ¿no? Otra cuestión interesante ha sido cómo Enriqueta señala qué pasaba en el convento en el encierro, porque ella es menor de edad. Hay que tener en cuenta que ella había nacido en el año 1900, en febrero de 1924, entonces a ella se le juzga en enero del 40 por hechos que habían sucedido en el verano del 36, o sea, ella tenía 12 años, 13 años, por los hechos que se le juzga con 15. Y en atención a eso se le aplica un eximente, que es que se entrega al tribunal de menores, que no significaba que saliera de la cárcel, porque ella estuvo en la cárcel, encontrado en Almería está el legajo de su juicio, y ahí no figura cuando se le escarceló, pero sí que ella tenía una libreta en la que había anotado que efectivamente en la cárcel de Granada, bueno, a ella la detienen el 5 de abril del 39, el 5 de abril del 39, y en la cárcel de Granada entra en el año, va en el año 40, la juzgan en enero del 40 y no sale hasta el 8 de diciembre de 1943. Es una fecha además muy significativa, porque se utilizaban este tipo de fechas, simbólicamente con mucha importancia, como la fecha de la Inmaculada, para hacer este tipo de actos de excarcelación o este tipo de actos que ponían de manifiesto la magnanimidad, entre comillas, claro, del régimen, ¿no? En fin, de todo este periodo de la cárcel, yo he tenido ocasión también de constatar algunas cuestiones interesantes. Una de ellas es que ella cuenta con mucha viveza y con mucho detalle el momento de su detención en el pueblo, la detienen a ella y a otras 10 mujeres. Y he podido constatar que hay testimonios paralelos en una tesis doctoral de una profesora de la Universidad Autónoma que ha escrito precisamente todo el éxodo desde este pueblo de Granada, de Pedro Martínez, a Sabadell. Y ahí hay compañeras de Enriqueta de la cárcel y compañeras suyas del pueblo que cuentan una historia de la detención casi prácticamente en los mismos términos en los que lo hace Enriqueta, con lo cual yo he podido también asegurar que todo este proceso que ya cuenta de la detención es cierto, excepto una cosa no he podido asegurar con ella, y es si la raparon o no. En ese documento que yo he encontrado, que es la tesis doctoral de Angelina Pons, en ese documento se dice, las mujeres que hablan con esta investigadora dicen que las raparon a todas. Enriqueta dice que a ella no la raparon. Y yo pienso más bien que ella lo ha borrado. O sea, pues, ella tenía 13 años y ella ha borrado ese hecho, la ha borrado de su mente. Y además es muy curioso porque en muchos momentos en los que ella se refiere a distintas puntos de su vida, ella habla siempre de que tenía el pelo de determinada manera, se lo peinó de determinada otra, hay como una especie de recurrencia a hablar de su pelo, ¿no? Entonces a mí esto me da un poco la idea de lo que ha pasado, pero claro, yo esto, ella no lo cuenta, ella lo ha olvidado, su hija ha hablado con ella y tal, vuelve a decirle que no y que no, y bueno, y esta es la cuestión, así queda la cosa, ¿no? Ella fue en su pueblo además la presidenta de la Juventud de Libertad, y de hecho ha habido un vecino del pueblo que nos ha contado a su hija y a mí que la recuerda en un balcón dando un mitin, cosa que, de la que ella tampoco se acuerda. Bueno, eso es absolutamente normal, ¿no? Y fue esta esto fue lo único que ella admitió ante el tribunal, como si fuera poco, pero ante el tribunal es verdad que la acusaban de un montón de cosas más, de haber prendido fuego a la iglesia, es decir, lo propio, lo que hacen las malas mujeres que se convierten en individuos de dudosa moral, ¿no? En cuanto al convento, ella dice que la etapa del convento fue peor que la cárcel. Ella estuvo 2 años, es decir, hasta la mayoría de edad, después de salir de la cárcel, estuvo recluida en el convento de las, y cito textualmente, adoratrices esclavas del Santísimo Sacramento. 2 años en los que, bueno, hay experiencias realmente tremendas, pero luego también algunas que son realmente un poquito desternillantes, porque claro, esto llega un momento en que lo dramático da también la vuelta y se convierte en algo que puede llegar incluso a ser hilarante. Lo que yo quería decir desde el punto de, bueno, para someterlo a vuestra consideración, es que esta fue una de las órdenes religiosas que trabajó de manera más activa en la reeducación de las Rojas. En el proceso de construcción del pacto de Estado contra la violencia de género, ese pacto fallido absolutamente, no se puede pedir al Estado patriarcal que organice un pacto para luchar contra la violencia machista. Resulta que se hizo una ronda larguísima de comparecencias. Una de las comparecientes fue una, supongo que una monja, perteneciente a las adoratrices esclavas del Santísimo Sacramento. Pero como en este país o la historia se desconoce o la historia se oculta, pues bueno, ahí han estado ellas opinando sobre lo que quiera que sea, que tengan que opinar, sobre cómo se reeduca a las mujeres, sobre las Rojas, sobre... qué sé yo, así ha salido lo que ha salido. Con este pan que hemos hecho estas tortas, claro, que está la cuestión, ¿no? Bueno, y por último, os quería comentar cómo en un momento determinado la historia da un poco un giro y acaba, digamos, afectándome a mí también en una parte, ¿no? Personalmente. Y es que resulta que había un guardia civil en el pueblo que era un guardia que la gente le temía mucho. La Guardia Civil Caminera, como decía García Lorca, era de temer porque no se los paraba en barra y daba guantar y metía a la gente en los calabozos y decía lo que hacía. El pueblo de Pedro Martínez le había sacado una coplilla poniéndolo a parir. Y cuando yo escucho todas estas historias que cuenta Enriqueta del guardia molinero, de pronto me acuerdo de que yo había oído hablar de ese guardia y no sabía yo muy bien cómo. Entonces mi madre, que en ese momento vivía, pues le pregunto y me dice que el guardia molinero había venido a mi pueblo, que está como a 20 kilómetros del pueblo de Enriqueta, había venido para reforzar las fuerzas de la Guardia Civil, que en ese momento estaban concentradas allí en mi pueblo para luchar contra la guerrilla, que había un frente guerrillero en esta zona que estaba entre el Molinillo y, bueno, y Guadí, en la zona de Guadí de La Peza y toda esta parte, ¿no? Como los guardias eran muchos, no cabían en el cuartel con su familia. Y entonces empiezan a decir, a ver, casa en el pueblo que había vacía, pues usted me la deja, usted me la deja. Entonces mi abuelo en ese momento tenía una casa al lado de la casa de la cueva en la que ellos vivían, que estaba vacía. Y le dicen, la casa la necesitamos. Y allí pues se mete una familia. Y esa familia era la del guardia molinero, que estuvo 5 o 6 meses viviendo en esa casa. Y ya lo increíble del asunto es que mi madre me confirma completamente que al guardia molinero le tenía a todo el mundo un terror tremendo, incluso allí en el pueblo, que participó en una caza, porque fue una caza de un grupo de guerrilleros, a los que prácticamente lo acabaron prendiendo fuego vivo, y que los guerrilleros, mientras se defendían, le decían a los guardias civiles, decirle a molinero que venga, ¿no? O sea, era realmente un tipo de temer. Y en esa casa, la que vivió Molinero, es la casa en la que yo estoy en el verano y en la que he escrito la historia de Enriqueta. Cosas que pasan. Así, así son las cosas. Bueno, yo no voy a seguir hablando mucho más. Yo creo que, en fin, está muy bien que hayáis venido, lo agradezco mucho, pero no es cuestión de que os cansemos, ¿no? Entonces, pues no sé, si queréis hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna intervención, pues estaremos encantados, tanto José Luis como yo. Si son preguntas, las sabemos contestar. Y bueno, daros las gracias otra vez porque estéis aquí, verdaderamente es un placer. Pero prometo que si tengo que escribir libros para que os vea algunos que hace tiempo, lo hago. No hay ningún problema, lo hago. Muchas gracias. Qué bueno que son, en fin, qué bien se están portando, qué bien han venido a nosotros. Bueno, ¿no? Si no queréis decir nada, pues no sé, no hemos explicado muy bien. Pues si no hay preguntas ni intervenciones, pues os doy de nuevo las gracias y bueno, pues no sé qué. Está aquí para firmar y que, a los admiradores. Sí, incluso para tomarnos una cerveza ahora, que están allí, el bar está. Además me voy a acabar, ¿ves? Antes de que lleguen los parroquianos habituales. Claro, perfecto. Muchas gracias, ¿eh? Bueno,